más engaños, no puedo beber, ya no aguanto más. Disimula entre la gente, me dices tú que no aprendiste a amar. Te juro por Dios que traté de enseñarte a amarte, pero no quisiste aprender. Si hiciste un fracaso, solo hay un culpable. Mírate al espejo y pregúntate en qué fallaste. Te lo vengo a decir. No supiste quererme, cuidarme, amarme. Si yo todo te daba, hasta mi alma. Solo te soy testigo cuando lloraba abrazado a mi almohada. Y con mucho cariño para mi amigo Daniel Rey, maldito, el romántico. Entre mentiras y engaños no puedo vivir, ya no aguanto más. Disimula entre la gente, me dices tú que no aprendiste a amar. Te juro por Dios que traté de enseñarte a amarte, pero no quisiste aprender. Si hiciste un fracaso, solo hay un culpable. Mírate al espejo y pregúntate en qué fallaste. Hoy te lo vengo a decir. No supiste quererme, cuidarme, amarme. Si yo todo te daba, hasta mi alma. Solo te soy testigo cuando lloraba abrazado a mi almohada, mientras tú te marchabas. Zorra perra infeliz, y una lágrima vale. Lloraba abrazado a mi almohada, mientras tú te marchabas. Zorra perra infeliz, ni una lágrima vales. Aprenderé a vivir sin ti. Aprenderé a vivir sin ti. Adiós, amor.